12:30, entramos en un nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 14 de junio. Se lo venimos comentando durante toda esta semana. El fin de semana, en concreto la jornada del sábado, será un tanto especial, no solo en nuestra localidad, sino prácticamente en todas las ciudades de España, ciudades y municipios, porque es cuando se constituyen las corporaciones locales y cuando se procede, además también, pues a la elección de alcalde. Un día importante para todos los que van a conformar la corporación local durante los próximos 4 años. Y dentro, bueno, pues de este marco encontramos, por ejemplo, al actual delegado en funciones de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera, que nos acompaña en el día de hoy para repasar, como cada fin de semana, pues la agenda de lo que nos va a traer precisamente nuestra localidad en este marco. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Buenos días. Yo imagino que en estos momentos un poco, no sé si de incertidumbre, pero desde luego sí emoción, ¿no? Por lo que supone la jornada de mañana, por los cambios que se puedan provocar además también y por el hecho de que, bueno, pues se cierra ahora un periodo de trabajo en la gestión municipal. Ayer, por cierto, repasábamos ese periodo con Andrés García, que ya no formará parte de la próxima corporación, y se abre ahora otro nuevo periodo de gestión municipal, ¿no? Así que yo imagino que, si no hay incertidumbre, sí al menos pues cierta emoción, inquietud, ¿no? Pues sí, la verdad es que emoción y alegría. Mañana en la toma de posesión volver a comprobar en el apoyo que nos ha dado el pueblo de Ubrique, en este caso pues al Partido Socialista y a nuestra candidata y próxima alcaldesa Isabel Gómez, pues la verdad es que es una auténtica alegría. Después, como bien dice, pues a partir de mañana empezaremos a trabajar de nuevo. Empezaremos a trabajar con las delegaciones que nos corresponden. En este caso, pues Isabel todavía no nos ha comunicado, a los concejales electos del Grupo Municipal Socialista, las áreas que vamos a llevar cada uno. Creo que ella le corresponderá un mes después de la toma de posesión para poder designar delegaciones y áreas. Y poco a poco pues iremos viendo con qué área vamos a volver a trabajar y empezar a trabajar fuerte, porque ella también hará los días que en este caso no tenga delegación, todas las competencias son de la alcaldía y la verdad que es bastante complicado poderlo llevar así. De todas maneras, bueno, pues el trabajo se sigue desarrollando desde luego, ¿no? Nosotros vamos a dar cuenta de ello de cara a lo que se ha previsto para este fin de semana y también para los próximos días, ¿no? Dentro del ámbito de festejos y de cultura. Y mañana, como decíamos, pues esa jornada especial de constitución de la nueva corporación y de elección de titular de la alcaldía, que, por cierto, desde la emisora municipal Radio Ubrique, le ofreceremos también en directo a través del 97.6 y a través de radioubrique.com. Bueno, fin de semana, ¿qué nos va a deparar? Y sobre todo, hay que hablar también ya no solo del fin de semana, sino de lo que va a llegar de cara al futuro en materia de festejos en nuestra localidad. Lo cierto es que siempre, todos los años, por esta época, ya se conoce el concierto de verano que va a tener nuestra localidad, se empieza a promocionar, se ponen las entradas a la venta, en fin. Sin embargo, la cita electoral pues ha también retrasado un poco, ¿no?, todo ese proceso, pero tenemos que preguntarte por ello, porque trabajar se sigue trabajando, ¿no? Pues sí, la verdad que trabajar se sigue trabajando, pero bueno, como bien has dicho, cita electoral, no queríamos tampoco, porque no había nada claro en este caso de un artista concreto para poderlo cerrar con un margen de tiempo grande, pues viendo que no lo había ese artista, pues no queríamos hipotecar al próximo gobierno que le tocara. En este caso, pues por suerte nos ha tocado a nosotros y estamos viendo ahí las posibilidades que hay hoy en día. Posibilidades que la verdad que son pocas, no por tiempo, sino porque este año el tema de conciertos y de artistas está bastante corto en cuanto a lo que es artistas comerciales. La música comercial, como la hemos trabajado anteriormente, bien sea Manuel Carrasco, Vanessa Martín o Antonio Orozco, pues no hay ningún artista puntero y entonces pues no nos hace ver lo que se puede trasladar a Ubrique. Artistas hemos negociado con muchos. Hemos negociado con muchísimos artistas. Artistas que no tienen gira este año, artistas que cerraron la gira por el año pasado en septiembre, artistas que están en otros conciertos muy cercanos a Ubrique y por la distancia no nos lo permiten según contrato que ellos tienen, otros por proximidad de fechas, que tampoco el Concert Music de Chiclana nos hace mucho daño también a los municipios de la provincia, pues son más de 40 artistas los que tienen allí en Chiclana y no puedes competir con ellos teniendo un concierto en julio, agosto ellos y nosotros traerlo aquí a final de agosto, a primero de septiembre. Porque sabemos que no solo el ubriqueño puede ir a disfrutarlo allí antes, sino toda la provincia van a disfrutarlo en Chiclana y después en Ubrique pues no lo tendríamos.

que por muy caro que sea, siempre es rentable, no es problema económico a la hora de traerlo, pero que solo va a grandes ciudades. Hablamos de Alejandro Sanz, hablamos de Manuel Carrasco, que ya está al mismo nivel económico que Alejandro Sanz. Son artistas que se pueden defender bien en un campo de fútbol, que lo tenemos, pero no nos abre la posibilidad a los municipios pequeños. Hará cosa de 2 o 3 años estuvimos en negociaciones directamente también con lo que es el representante de Alejandro Sanz, y es verdad que nos decían que no le preocupaba venir al municipio pequeño siempre que cobrara. Y a lo mejor tú dices, yo arriesgo 300.000 o 400.000 euros, porque tienen la tranquilidad, el 100% de que se vende todo. Son artistas de primer nivel que no llegan a abrir por eso, por el simple hecho de que firman 5 conciertos en el año. ¿Dónde lo han firmado? Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao, Elche. Son los 5 conciertos que ellos tienen. Y ya está. Con lo cual no hacen más nada. Hemos mencionado antes Pablo Alborán, tiene 3 conciertos. Creo recordar que es París, Roma y Lisboa. No entra ni por España, con lo cual es complicado. Y la verdad es que tengo esa duda. Como te he dicho, tengo la propuesta de Solo Harto la Mesa. Personas que me ayudan a la hora de asesorarme, pues me comentan que es verdad. Que te puedes comprobar festivales como puede ser del Cabo de Plata, del Ecofestival de la Sierra, puedes comprobar otro tipo de festivales que se organizan en Sevilla, festivales que han estado ya anteriormente, el Derrota que hay en el mes de agosto. Son festivales que se llenan 100% con ese tipo de música. Uh-huh. Música muy animada, música que no es comercial y tiene un sector de público muy fiel. Entonces, pues, no hay nada cerrado, son propuestas lo harto a la mesa. Yo, como lo digo, lo traigo aquí. Hablamos de Juanito Macandé, un artista que lo conoce muchísimas personas. Podéis ver claramente a través de redes sociales o en internet que tiene, pues, canciones impresionantes. El Canillo de Jerez es muy conocido. Todos los años, pues, a nivel de las carreras de moto es pionero y es la persona que en este caso es imagen de MotoGP al ser jerezano. Y después pues nos vamos que este año Miguel Campello ha sacado un nuevo disco, está dando muy fuerte, y son los artistas que nos proponen. Con Miguel Campello pues tenemos varios problemas, que está dentro de uno de los festivales, creo que es el 10 de agosto, el de Rota, pues es lo que quiere que no se dé difusión de su nombre para que Rota no pierda, claro, lo que es la venta por su nombre. Son artistas que la verdad no son baratos, pero tienen unos seguidores muy fieles. Y esas son más o menos pues donde estamos viendo ahora mismo la mezcla. Tenemos propuestas, en este caso, para el día siguiente, para poder aprovechar escenario, luces y demás, de algunos tributos que también nos lo han hecho. Propuestas ya menores para poder, al tener un tipo de música, lo que he dicho, flamenco fusión, pues a lo mejor el sábado explotamos otro tipo de música con algunos tributos, conciertos baratos, 8 o 10 euros. Y tiene a lo mejor un tributo de Queen, de Manolo García, de Fito, a lo mejor metes a los 3 tributos y son otras 4 o 5 horas de música comercial que le gusta a mucha gente. Esas son más o menos las propuestas que tenemos en lo harto de la mesa, que se pueden desempeñar. Y nada, esperamos también que nos ayude gente que nos ayude, pero diciendo con el corazón y con verdad, en el que no me gusta este artista, vamos a traerlo a Ubrique. No, un artista en el que tú tengas posibilidad de tener una plaza de toro, en el que mínimo mete de 3.000 personas hacia arriba, que el ayuntamiento, si le tiene que costar, le cueste 10.000 euros, si tiene que generar algo que sea esa misma parte. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el éxito que tuvo el concierto de Mala Manera en el Jardín, pues sí que los tributos podrían tener también buen resultado, ¿no? Sí, claro, en el Bosque, si no nos equivocamos, en el Festival Ochentero que realizaron, ellos ubicaron algunos tributos, algunos de ellos, yo los vi allí, por eso me gustaron. En este caso pues, me gustó el de Fito mucho, un tributo que se desenvuelve bien, estamos hablando de una pantalla grande, un buen escenario, y la verdad es que para un precio de 8 o 10 euros es bastante económico, la gente puede disfrutar de música y ahí lo tiene. Porque la posibilidad de traer la original a Fito, eso es imposible. No tiene gira tampoco, ni Fito, ni Dani Martín, ni nos vamos a muchos artistas que es que este año no tienen gira, con lo cual es bastante, bastante complicado. Bueno, cerrado no hay nada, no hay nada desde luego, pero sí podemos destacar lo que se desea. Fecha para el concierto de verano, ¿cuál sería aproximadamente? No, porque dependiendo del artista hay que cerrar el calendario, pero en principio nos vamos al 30 en este caso de agosto, 30-31, viernes y sábado. Nos vamos ya que el viernes día 6 de septiembre lo tienen cogido la mayoría de los artistas. El día 7 no se puede hacer, día de los fuegos, claro. Y ya el domingo día 8, el día de nuestra patrona, es imposible. Con lo cual, el día que tenemos barajando es viernes 30 o sábado 31, por lo cual es una fecha en la que la mayoría de los ubriqueños ya han acabado las vacaciones y en este caso, pues el que está todavía de vacaciones a nivel provincial, pues puede desplazarse a Ubrique, conocer Ubrique turísticamente y culturalmente y disfrutar de un buen concierto. O sea que la fecha para el concierto es el fin de semana, finales de agosto, es cuando tendría lugar, coincidiendo, bueno, pues como en otras ocasiones, ¿no?, con el inicio de la víspera de la feria en nuestro municipio y demás. ¿Y lo que está por cerrar es quién? Claro, eso es lo que estamos viendo, que tenemos muchas propuestas, como te he dicho, la de este tipo de este tipo de festival. Lo mismo se cierra, lo mismo no, pero es más o menos donde estamos ahora mismo, el abanico que tenemos abierto de negociación. Hemos estado pues negociando pues con muchísimos, desde Taburete, desde Bustamante, desde 10.000 tipos de artistas. Y es verdad que no sé por qué este año está algo más flojo, estarán preparando discos muchos artistas, y lo mismo por eso, en este caso, como te he dicho, Manolo García solo tiene acústico, también negociamos con él, creo recordar que fue en el mes de marzo, y es verdad, son acústicos. En el Concert Music en Chiclana tienen el escenario grande y después tienen el escenario Lenovo, un escenario muy pequeñito para 2.000 personas, más acústico, más tranquilo. Y es lo que están buscando hoy en día muchos artistas de primer nivel. Un par de años de bajón y después vuelven a subir otra vez, pegando fuerte. Y a nivel postcomercial, lo que te digo, mucha Operación Triunfo, que es lo que hay. Podemos comprobar la semana pasada, creo recordar, que fue en Sevilla, un lleno también absoluto. Yo me desplacé a Sevilla a ver de Alejandro Sanz la infraestructura, y estamos hablando de 60.000 personas. Después 55.000 o 50.000, el de Operación Triunfo, y el de Manuel Carrasco, creo que ha sido este fin de semana, o es este fin de semana, no sé la fecha. También hablamos de otra envergadura, de otras 60.000 personas. Son conciertos que ya eso se nos va auténticamente de la mano. Bueno, pues conciertos quizás para un público más juvenil todavía. No, es lo que te digo. Hablamos, por ejemplo, de Cepeda. Cepeda es un artista enfocado para ese perfil, de Operación Triunfo, un artista que no te va a dar más de una hora y media de concierto, porque no tiene, en este caso, para poder montar un concierto de más duración. Un concierto que el año pasado, en este caso un artista, Cepeda, que salió de Operación Triunfo el año pasado, es verdad que este año está dando fuerte en capitales, y lo pudimos comprobar el otro día en Televisión Española, una buena entrevista que tuvieron hablando de sus proyectos. Pero lo que te digo, un artista para gente más joven, gente de 15 a 20 años, más o menos, el que lo conoce, se le puede preguntar a uno más mayor, seguramente no lo conozca. Y entonces, pues claro, esas son las dudas que tenemos de cara a la gestión, pero bueno, algunos tendremos en Ubrique, los amantes a la música podrán disfrutar de ello, y poco a poco pues seguiremos gestionando. Y como te he dicho, si hay gente que nos puede ayudar, pero con conciencia y con tranquilidad para un concierto en Ubrique, pues claro, yo la verdad que no conozco la mayoría de los artistas, solo tengo los que me recomiendan y las propuestas que me hacen las personas, claro, que se rodean. Bueno, tú eres gestor, hay que valorar otras cosas, ya no solo el nivel del artista, ¿no?, sino, claro, aparte de la aceptación, por lo que puede repercutir al municipio, ¿no? Claro, por eso te decía yo, el tema del festival es una de las cosas que podía albergar, porque a lo mejor en Dubrí que van 800 o 1.000 personas y hasta unas 4.000 o 5.000 que se pueda llenar, pues son gente de fuera. Son gente de toda la comarca, gente de toda la provincia que pueden desplazarse a Ubrique, puede albergar en este caso un viernes, pues venir desde por la mañana, incluso quedarse a dormir toda lo que es la pernoctación que tengamos aquí en Ubrique, y el sábado pues disfrutar de un fin de semana aquí cultural y turísticamente. Esas son las puestas en valor que queremos ver dependiendo del tipo de música. Todo no es música comercial. Hay otros aficionados a la música, como el Flamenco Fusión, para gente que les puede gustar. Bueno, de todas maneras también, aparte de la fecha, que sí que eso se tiene más o menos claro, el calendario en el donde se querría incluir los conciertos de verano, también lo que se tiene claro es el ámbito de las entradas, la venta de entradas. No tienen que estar entre una cantidad y otra, no se puede ceder de una cantidad determinada, porque bueno, si no se sabe que claro, no se vende. El ubriqueño sabemos cómo es. A lo mejor no le preocupa desplazarse a Chiclana y gastar X dinero, y a lo mejor después la localidad pues se gasta en algo menos. Nosotros, como no lo hacemos como empresa, lo hacemos como administración, por eso los conciertos han dado 25, 28, 22 euros los precios de los conciertos que hemos traído a Ubrique. La gente, un precio económico, y yo creo que sea el concierto que sea, el que le gusta la música, por ese precio va a ir, porque va a disfrutar de un buen evento, y entonces, pues claro, es el precio que nosotros siempre manejamos, un precio de 20 a 30 euros máximo, pues un precio razonable para una envergadura de conciertos como los que hemos tenido. Conciertos como el de Manuel Carrasco, de más de 5.500 personas, concierto de Vanessa Martín, 2.000 y pico personas, concierto de Antonio Orozco, 4.500 personas, pues mira, se dice de que la gente en Ubrique responde, y por eso se quiere seguir trabajando en algún tipo de concierto. Como bien has dicho, los de verano, pues también estamos viendo conciertos de verano para tener en el jardín. Este fin de semana tenemos un concierto de rockabilly que lo organiza la Asociación Rockeros de Ubrique, en este caso pues en el Parque Rafael Alberti, desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche, música rockabilly de la época, que también pues es bastante correcta de cuanto a la tranquilidad y al ámbito musical. Y después pues tendremos los del verano, los que podamos traer aquí a la Plaza del Jardín. Empezaremos por el de la semana que viene, ACNUR, a través del y en las cumbres, tenemos un concierto en colaboración con ellos, de que se va a poder disfrutar. Vamos a experimentar con el cierre de la plaza del jardín, como otros años, porque ellos lo hacen de carácter de recaudación económica, a precios de entrada 2 euros, pues entonces cerraremos lo que es el acceso. El que quiera pasar pues desde la misma recta del Capitol subirá la escalera y bordeará en este caso la Plaza del Jardín, pero lo cerraremos para que puedan recaudar el mayor número posible de dinero, y lo vamos a comprobar por si en el verano, aparte de algún concierto ubriqueño que traeremos, a lo mejor nos interesa traer algún tipo de música, ya puede ser La Unión, ya puede ser en este caso conciertos que hemos tenido la Orquesta Mondragón, Orquesta Sentero, que habíamos valorado para traerlo en otro sitio, pero a lo mejor nos interesa traerlo al jardín para poder albergar en este caso pues otro tipo de conciertos. Una cantidad, una forma más reducido, ¿no?, que es lo que se buscaría. Claro, lo buscas ahí, en este caso que puedan entrar 2.000 personas, 2.000 personas en este caso a un precio económico, cubres para poder traer cualquier tipo de artista ya veterano. Y en este caso, pues, se pueden disfrutar de cara a lo que es la música en sí. Bueno, pues eso en cuanto al tema de conciertos, en el que se está trabajando por parte de la Delegación de Festejos y Cultura, y que, bueno, pues se conocerá también en próxima semana. Vamos, si te parece, con lo que es la agenda de este fin de semana, que es lo que nos va a deparar nuestra localidad, y que tenemos, bueno, pues distintas citas, ¿no?, a las que se van a desarrollar, entre ellas, pues citas también deportivas, ¿no?, que van a tener lugar. Pues sí, este fin de semana tenemos varias citas. Hoy tenemos el trofeo de campeones, que se realiza en Antonio Barbadillo, creo recordar que es Vampiro, Aspirante y la Juventud, que van a disputarse la final de ese trofeo de campeones. Mañana sábado tenemos, creo que la iniciación a la natación, creo que es otra actividad que se encuentra por la mañana. Esta misma noche, a nivel cultural, tenemos el Teatro de Mayores, que van a hacer una de las primeras pruebas de cara antes de que se realice la obra completa, un ensayo general, como se suele llamar. Mañana tendremos el concierto, como hemos mencionado, el concierto de rockabilly de 12 a 12. Tenemos también la misa y la salida de San Antonio. En este caso, pues, podremos disfrutar de recorrido. Y son muchas actividades culturales que, aun teniendo el acto principal como es la investidura, pues Ubrique, pues, como sabemos, no se para y tenemos mucha actividad para poder disfrutar de ello. Eso en cuanto al fin de semana. Por cierto, que el fin de semana pasado tenía lugar ese acto homenaje con motivo del Día del Petaquero, que se llevaba a cabo en el Museo de la Piel y que reconocía la figura de tres ubriqueños en esa modalidad, petaquero, viajante y también empresario. Y dentro de esos mismos actos, pues había otra serie de contenidos que quedaban pendientes de desarrollar. No sé si hay ya fecha, podemos hablar de ello. Sí, el próximo martes vamos a inaugurar una exposición de piezas de marroquinería de Manuel Caballo Janeiro, donada al pueblo de Ubrique. Estará desde el día 19 al día 31 de julio en el convento de Capuchino. La familia Cabello Izquierdo pues nos comentó esa posibilidad de una cantidad de petacas, estucherías y de mucho material que tenían ahí su familia, y con lo cual pues creemos que era importante de que se pudiera exponer allí en el museo, y que mejor que una vez que ha pasado nuestra fiesta del Día del Petaquero, con el homenaje, que para nosotros es lo que es el homenaje más importante que se puede dar dentro del sector, la actividad que se acarreó el viernes pasado, pues si tenemos en este caso pues la posibilidad de disfrutar de esta exposición, una exposición que la verdad que me ha gustado bastante, que está terminándose de montar y la inauguraremos. También esta misma mañana con Juan Enrique hemos estado viendo que también vendremos antes de la semana del día 3, cuando salga a la luz el manual del petaquero y en la posición que tendrá en la sala del antiguo mercado. Todo eso pues viene todo a raíz de la jornada nuestra del Día del Petaquero, pues son actividades y exposiciones que vamos a tener disponibles para todos los ubriqueños. Vamos a tener, o van a coincidir en el tiempo, ¿no?, en distintas exposiciones relacionadas con el sector de la piel dentro de distintos ámbitos, pero que van a reforzar, ¿no?, este marco en nuestra localidad, en el convento, y por otro lado también en esa nueva sala de exposiciones del mercado. Además, igualmente hay que recoger otra serie de cuestiones. Por ejemplo, se fallaba recientemente el premio, el concurso de fotografía de Ocuri, de yacimiento arqueológico de Ocuri. Se fallaba el de Ocuri, no, se ha fallado el del de los gamones, ¿no? El de los Creo recordar. Y el de Ocuri, que tampoco hemos tenido oportunidad nosotros de comentarlo. Ah, el de Ocuri está todavía abierto el plazo, creo. Tengo conocimiento de que todavía sigue saliendo fotos, creo. Recordaré el premio en este caso del quinto concurso fotográfico Crujía de los Gamones, en primer lugar. Sí. Agradecer, como siempre, al jurado que nos ayudan, en este caso, pues, tanto Miguel Ángel Moreno Yucia como Santiago Guerrero Álvarez han sido las personas que nos han ayudado, y darle las gracias desde el Ayuntamiento de Ubrique y el Área de Cultura. Y ellos, el fallo que realizaron es el siguiente. En este caso, pues, el premio dotado en 250 euros y diploma fue para Alejandro Salguero Romero. El segundo premio de 175 euros y diploma recayó en Ángela Menaso García. Y el tercer premio, valorado en 100 euros y diploma, fue otorgado para Anabel Cordón Román. Ese es, en este caso, pues, el fallo que realizaron, y es la quinta edición del concurso fotográfico Crujía de los Gamones. El ganador va a ser la persona que nos va a dar ese cartel para el próximo año. Y en este caso, hasta el 5 de julio, pues, está abierto el plazo para poder participar en ese concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, ¿no? No sé si, bueno, han llegado ya algunas imágenes, porque suele ser un concurso bastante participativo. Pues sí, están llegando imágenes, y la verdad que todavía queda fecha. Y tenemos otra de las actividades que me gusta recargar siempre. En la nueva sala de exposiciones tenemos una exposición ahora mismo que a mí personalmente me encanta. Hablamos de dos artistas gaditanos que los conocimos a ellos porque nos ayudaron en el concurso de pintura rápida, en el certamen nacional de pintura, en septiembre, creo recordar, de hace 2 años. Paco Mármol, que es trabajador de la Diputación Provincial dentro del área de cultura, que nos ayuda muchísimas veces, y el historiador de arte, en este caso, pues, José Antonio Sanibé, pues entre los dos han hecho una exposición, Ojo por Ojo, y está en la sala de exposiciones nuevas, que creo que deberían de pasar a verla. Una exposición que tanto José Antonio Sanibé, con su temática, en este caso, de carboncillo, y Paco Mármol, pintado a boli o a lápiz, y es espectacular la exposición que tenemos actualmente. Invito a los ubriqueños que puedan ir a disfrutar de ella, y agradezco a ellos el trato tan bonito que han tenido hacia, en este caso, hacia el pueblo de Ubrique, lo bien que nos han puesto en todos los medios de comunicación, sobre todo a nivel provincial, desde Canal Sur, la entrevista que tuvieron, Onda Cádiz, y a nivel de redes sociales, por la magnífica sala de exposiciones que tenemos, y por eso están muy contentos ellos de haber venido a Ubrique y de poder exponer, y nosotros de disfrutar de sus obras. Pues una exposición que vamos a poder visitar, como decíamos, durante estos días, ¿no?, en la nueva sala de exposiciones del mercado de Abasto. ¿Qué más novedades podemos encontrar dentro del ámbito cultural de cara al futuro, de cara a las próximas jornadas? Pues nada, todo lo que viene siendo habitual de trabajo con distintas asociaciones. Yo creo que ahora en el mes de junio siempre tenemos actividades con asociaciones de vecinos. Creo que tiene la miniferia, la asociación de vecinos, la Nueva Vega. Creo recordar que tienen también el sacrificio, tienen también sus actividades. Tenemos también Antonio Vega, también tiene sus actividades, creo que con el toro para los niños, el carretón que realizan, y la fiesta con su paella y demás, también es para el próximo fin de semana. Son actividades a través de Barriada, que también colabora el área de cultura, y en este caso, pues, el área de fiesta del Ayuntamiento de Ubrique, junto con policía, tráfico, limpieza viaria, infinidad de cosas, y de delegaciones. Pero bueno, la verdad que podemos disfrutar de ella en los meses, y sobre todo estamos trabajando ya, en este caso, pues, en el Pintura Rápida. En el Pintura Rápida, un concurso tan fuerte como lo hemos puesto, con 18 premios. Estamos llamando a los patrocinadores. Desde aquí invitamos a cualquier empresa que quiera colaborar, que llevarse una obra de arte al precio de lo que se colabora es irrisorio, como se suele decir, muy, muy poco. Pues el mínimo son 400 euros, y es una obra de muchísimo, muchísimo más valor, fallado por jurado de una categoría bastante grande. ¿Cuándo sería el concurso de pintura rápida? El concurso de pintura rápida, porque normalmente el calendario siempre antes de los fuegos, el fin de semana antes, ¿no? Creo recordar que es el día 1 de septiembre. ¿Cuándo caería, no? Este año. Correcto, siempre es antes de la patrona. ¿Domingo o...? Perdón, el día 31 tiene que ser entonces este año. El día 7, perdón. El día 7 es cuando se ha cerrado. Sí, el día 7 de septiembre, el día de los fuegos, el día 7 de septiembre, es cuando lo tenemos. El año pasado creo recordar que también coincidió con el concierto, creo recordar, me parece que fue. Y la verdad es que uno de los conciertos que tuvimos. Es una fecha complicada también, sí, para cuadrar todo lo que hay. Es el primer sábado del mes de septiembre, con lo cual el primer sábado es el día 7. Pues el 7 de septiembre sería el concurso de pintura rápida. Se está buscando, por tanto, patrocinadores. 18 premios en principio es lo que se querría mantener, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Es verdad que tenemos algunos patrocinadores más para poder haber algunos premios más, pero ya es bastante complicado para el jurado fallar 18 ante 90, 100 o 110 obras, dependiendo de los pintores que puedan venir ese sábado. Y la verdad es que invito por eso, porque seguramente hay algunos ubriqueños que quieran y algunos que también se caigan, algunos patrocinadores, y los invitamos porque si quieren tener una muy buena obra de arte fallada por buenos profesionales, es el momento de que pintura rápida apuesten los empresarios de Ubrique. Y, por cierto, que también tenemos el próximo, ya queda bastante para esto, más de un mes, bueno, un poquito menos de un mes, el 5 de julio en el Parque Rafael Alberti a las 9 y media, a través del Planea 2019, nos enviaba la Delegación de Cultura, pues precisamente dentro de ese convenio con la Fundación Provincial de Cultura, la representación de la obra Los Músicos de Bremen, que imagino que es un espectáculo infantil, ¿no?, adaptado a los pequeños, un espectáculo de títeres. Pues sí. La verdad es que ese es el día 5, lo hemos ubicado en el Parque Rafael Alberti porque estamos casi cerrando, en este caso, el día 5, 6 y 7, el food truck. Hablamos que es una actividad que se realiza a nivel provincial con unos cochecitos o camioncitos con comida de todo tipo, y vamos a ubicarlo en el Parque Rafael Alberti, 6 o 7 camioncitos, hamburguesas, perritos, pizza, de todo tipo de comida, y aparte, pues en medio le hacemos actividades culturales, bien sea conciertos, bien sea cuentacuentos, bien sea obras de teatro, magos, todo lo que haya. En este caso, pues la empresa Fustra te trae ciertas actividades, otras las incorporamos nosotros a nivel municipal, y tenemos el día 5, 6 y 7, pues actividades allí para poder disfrutar pues a cualquier hora, desde por la mañana hasta por la noche. Tenemos nuestra comida, tenemos una buena plaza que creo que debemos defenderla y darle su sitio, una plaza bastante bonita y bien acondicionada, y entonces pues estamos ultimándolo, pero que creo y espero que se realice el día 5, 6 y 7 del mes de julio, un food truck con sus correspondientes actividades culturales para poder disfrutar de ella. Para complementar, ¿no?, lo que sería. Claro, lo ubicamos allí porque nosotros con la empresa ellos nos solicitaban un par de actividades, le metimos esa del Planea, que la teníamos en el jardín, y la cambiamos directamente al Parque Rafael Alberti. Y después pues cogimos, como te digo, y un par de conciertos que tengo más o menos, pues uno de ellos del jardín lo desplazaré al Parque Rafael Alberti para que junto los que ellos traigan pues puedan coger y pasar un buen fin de semana. Bueno, pues ahí queda también, por tanto, toda esa conjunto de iniciativas que se están planificando de cara al verano. Y bueno, pues lo siguiente ya será la feria, pero eso será otra historia. Mejor lo dejamos para un próximo capítulo, ¿no? Que también hemos tenido ya reuniones. También he tenido reuniones con los cafeteros, hemos puesto punto en lo alto de la mesa, de mejora de cara al ámbito de las casetas. También he tenido reuniones con la Asociación de Feriantes, en este caso para ir ultimando ciertos detalles, todo eso también sin saber las delegaciones, pero bueno, el ayuntamiento tiene que seguir andando, de cara a que el compañero que le toque, pues lo tendrá más o menos todo encarrilado de cara a los eventos y todo lo que corresponda de ámbito de fiesta. También hemos estado sentados con el empresario turino a ver qué evento taurino viene de cara a la feria. Igual que estamos con los conciertos, pues estamos con el ámbito de fiesta, que también es bastante complicado. Exactamente, bueno, todavía un poco ahí pendiente, pero ese trabajo se tiene que desarrollar porque tiene que ser previo, ¿no?, a lo que son las celebraciones que tendrán lugar en esa localidad en el mes de septiembre. ¿Qué más nos queda por decir? Pues, ¿qué decir? Muchas cosas los que tenemos en lo alto de la mesa. La maquinaria, en este caso, pues sigue trabajando. Ahora con la incorporación de dos nuevos compañeros, pues la verdad que creo que nos van a ayudar bastante con sus ideas. Y esperemos dos nuevos concejales. Compañeros nuevos son tres, en este caso. Y vamos a esperar eso. Que la gente siga ayudándonos, que sigamos trabajando con tantas asociaciones, colectivos y personas que nos ayudan en muchas actividades, tanto culturales como de fiesta. Y desearles eso, pues que en los próximos 4 años estemos al día de hoy aquí con ustedes y enseñar de que trabajamos y le damos la participación que nosotros creemos, que es una participación amplia y de mucha ayuda, y puedan disfrutar de todo lo que el pueblo de Ubrique se organiza. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido en la mañana de este viernes 14 de junio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.